En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión es jueves, por lo tanto los jueves nos encontramos con una sección en la que otro punto de vista es posible. En Radio Tudela, Es Radio, otro punto de vista, con Gonzalo Acart. Hoy, Gonzalo, has querido destacar a un tudelano que ha tenido que buscarse la vida y de qué forma. Adelante, Gonzalo, ¿con quién vamos a poder dialogar? Vamos a ver con Rubio, con el apellido materno, Munarriz. Este tudelano es conocido y reconocido internacionalmente en el mundo de los videojuegos y en Tudela es prácticamente desconocido. Y es de justicia, pues, darle lo que se merece. Oye, a mí me ha dicho un pajarito que fuiste su tutor en el periodo de prácticas. Sí, efectivamente, el periodo de prácticas después de acabar la carrera para terminarla, pues lo hizo con el fútbol de tutor. Está con nosotros ya don Raúl Rubio Munarriz. Bienvenido, don Raúl. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Qué te acuerdas del periodo de prácticas? ¿Cómo se portaba Gonzalo? Se portaba muy bien. Anda que no ha llovido desde entonces, madre mía. Eso fue en el año 98, más o menos. Nuevamente, sí. Bueno, pues hay que decir muchos datos, ¿no? ¿Con qué datos podemos presentar a este crack de los videojuegos, Gonzalo? Pues mira, este tudelano no quiso seguir los pasos de otros cerebros del mundo de la animación que optaron por fichar con una de las multinacionales del sector y emigrar. Él se arriesgó y montó, junto con otros locos apasionados de la animación, su propio estudio, Tequila Wars, en el que poder dar rienda suelta a su creatividad. Raúl, ¿por qué viene el nombre de Tequila Wars? Pues supongo porque tenemos algún problema etílico bastante grande, eso para empezar. Pero el fundamento detrás del nombre es bastante sencillo. Tequila es una de las pocas palabras que suena fonéticamente igual en casi todos los idiomas en el mundo. Queríamos algo que fuese reconocible. Además, al contrario de los efectos de la bebida, el tequila es una palabra que todo el mundo recuerda. Y por último, pues bueno, la esencia del estudio es que tras Mercury Steam, que fue el otro estudio que ayudé a fundar, la idea de Tequila Wars era que fuésemos algo más pequeño, casi como un taller artesano, algo que podríamos definir como un boutique estudio. Así que, de nuevo, un tequila es algo que puede ser pequeño, pero potente. Y esa es la esencia y la filosofía de lo que hacemos. Algo pequeño, pero potente. Algo pequeño que va creciendo, ¿verdad? ¿Cuántos empleados tienes ahora en la empresa? Ahora somos 60 aquí en el estudio. Ya es bueno. Luego hay una serie de colaboradores pues por todo el mundo, pero bueno, pues en total seremos pues es unos 70 o así. Bueno, vosotros fundasteis la empresa el sábado 28 de agosto de 2009 y publicasteis dos juegos. Primeramente, Death Light, que salió al mercado en 2012, y luego The Sexy Brutal. Fueron juegos que fueron abriéndose el mercado haciendo su nombre, pero la locura vino cuando en 2013 presentasteis Rime, una concepción diferente de los videojuegos que dejó a todo el mundo pues entusiasmado. Con problemas posteriores, ¿no? Porque tenéis firmado con Sony y al final os habéis desligado de Sony, pero os habéis logrado quedar la licencia del proyecto, ¿no? Sí, eso es algo que los oyentes tienen que, para que se haga una idea, básicamente cuando las cosas que nosotros hacemos son propiedades intelectuales. Eso quiere decir que básicamente lo concebimos toda la idea, el desarrollo, etcétera, etcétera. Habitualmente, la mayoría de estudios, lógicamente, tienen que vender la licencia de sus productos, pues para que, pues lógicamente, porque hay gente que lo financia. En nuestro caso, es verdad que Ryan fue un proyecto que obtuvo una repercusión que a nosotros nos dejó patidifusos cuando se presentó en 2013, y la verdad es que da un poco de apurillo y hasta respeto, porque, bueno, pues no hay que olvidar que el proyecto lo hicimos con unas 30, 35 personas, así que asustaba un poco, pero también desde el punto de vista nuestro, ya desde el punto de vista de negocio, si estábamos con Sony, la propiedad era de Sony y el juego salía para plataformas PlayStation 4. Claro, nosotros siendo un estudio pequeño, pues al final lo que te interesa es que llegue a la mayoría de gente posible, y estamos hablando pues hay gente que juega en PlayStation, pero también hay gente que juega en Xbox o en PC o en Nintendo Switch o lo que sea. Así que para nosotros tenía muchísimo sentido recomprar nuestra propia propiedad intelectual, nuestra propia IP, y seguir el desarrollo nosotros. Tuvimos la suerte de contar con un nuevo socio y aliado que se encargaron de hacerlo todo más fácil, Y el resultado es que sí, que ahora ya en mayo salió nuestro tercer juego, Rain, a la venta y está siendo un gran éxito. Eso es lo que, ahí nos íbamos, ¿no? Al último de las creaciones que los críticos han calificado como el juego del estudio español Tequila World llamado a hacer historia. Este titular parece parte de la campaña publicitaria de lanzamiento, pero la realidad es que se trata del encabezamiento de una de las críticas del juego. Raúl, cuéntanos un poco por qué del título, qué significa todo esto. Pues ahora entendéis un poco, ¿no?, lo del apuro que nos dio cuando lo presentamos en 2013. Pues imaginaos eso, que estamos haciendo nuestro jueguico ahí tan felices y la gente empieza a decir que ese es el más esperado de esta generación, que si redefinimos lo que es la narrativa y tal, y pues acojona un poco, perdón por la expresión. Pero al final lo que queríamos era crear una experiencia en la cual todos pudiésemos volver a sentirnos como un niño y ver y ser capaz de ver el mundo a través de los ojos de un niño. Eso quiere decir que, por ejemplo, decidimos que, bueno, íbamos a crear una fábula o utilizar el lenguaje de una fábula en el sentido que contamos una historia sin palabras, en las cuales pues un niño despierta en orillas de una isla en mitad del Mediterráneo y nunca nosotros te vamos a llevar de la mano ni a decirte qué tienes que hacer, ni te contamos una historia, ni hay un narrador, ni hay un texto, ni diálogos, nada. Es, pues básicamente, el jugador, de nuevo, tiene que volver a descubrir el mundo y descubrir las reglas que rigen este mundo, que lógicamente al no ser el nuestro, pues todo un poco más onírico y surrealista. Así que, de nuevo, como un niño no tienes ninguna atadura y no tienes ningún tipo de objetivo marcado, porque lo que quieres es jugar, divertirte, descubrir, ver qué hay más allá de esa colina o bueno, pues una de las bellezas que tiene cuando somos jóvenes es que somos capaces de ver el mundo como algo nuevo cuando realmente es algo bastante viejo. Quiero decir, yo veo las ruinas, por ejemplo, o el casco viejo de Tudela, y cuando soy un niño lo veo como algo nuevo a explorar y descubrir, y es algo maravilloso. Cuando crezco, pues al final pues lo veo como algo ordinario, no como algo extraordinario. Entonces se trataba de transformar esa idea de que lo ordinario puede ser extraordinario según cómo lo veamos. Oye, dentro de todas las críticas que habéis recibido, nos está comentando la leyenda urbana de que después de todo lo publicado, en los dos días que habéis después de todas las críticas, que os habéis pasado dos días llorando al ver las críticas iniciales sobre los avances del juego. Eso, bueno, a ver, hay algo de verdad. Sí, es de verdad que estuve dos días llorando, eso es cierto. Pero porque hay que entender que nosotros estuvimos, para poder acabar el juego, estuvimos metidos en una cueva 4 años. No literalmente una cueva, era más bien parecía un sótano. Pero básicamente, durante ese tiempo, esos 3 años de que estuvimos en silencio, pues digamos que esa expectación inicial, ese apoyo, ese cariño, ese amor, se fue transformando, pues ya sabéis que entre el amor y el odio hay una delgada línea roja. Y también suele decir, venga, tirando así de refranero, que quien más te quiere, más daño te puede hacer, ¿no? Pues el caso es que, pues claro, como es Internet y en Internet se queda todo, al final, claro, cuando acabamos el proyecto y ya teníamos el permiso por parte de la gente de marketing para hablar, etcétera, etcétera, pues empezamos a leer pues lo que había ocurrido en los últimos 3 años. Y básicamente no recomienda a nadie que trate de digerir todo lo que es el contenido de Internet con todo lo bueno y lo malo que es en 2 días, porque es demasiado. Cuando haces un proyecto que es tan personal y que pones un trozo de tu alma, y estamos hablando de que todo el equipo se ha dejado la piel y pues muchísimo esfuerzo y sacrificio, y pues para ti es algo que realmente es parte de ti, es como un hijo, es lógico que estés más sensible. Así que en nuestro caso, bueno, al principio fue un poco un shock, pero no, ha sido al revés. Cuando han empezado a llegar las críticas, ha sido muy emocional. Hay que decir que el propio viaje que hemos vivido nosotros es algo que los propios jugadores luego experimentan en el juego. Estamos hablando de un juego que no tiene combate, por ejemplo, que no es una experiencia de conflicto, sino todo lo contrario. Se trata de nuevo, los adultos. Es maravilloso ver cómo en 8 minutos más o menos se dejan de preocupar por si tienen que gestionar un refugio, si tienen que encontrar un arma o lo que sea. Simplemente se dejan llevar. ¿Qué precio tiene el juego y qué, por decirlo de alguna forma, ¿no?, vuestra facturación anual? ¿Qué podemos hablar de estos datos? Pues a ver, el juego, creo que el precio son 30 euros, creo. Es bastante barato. Un juego que se llama AAA, que suelen ser los de pues, los cojos de caja, etcétera, etcétera, estos de rollo Call of Duty, así muy, muy vistosos, suelen ser 60, 70 euros. Y luego están los juegos indie, que son pues los típicos juegos independientes, así más amateurs, que esos suelen ser, pues bueno, un precio de unos 10, 20 euros. Así que nosotros estamos en algo en medio, que hemos llamado Premium Indie o AA, que básicamente son juegos de autor, que es lo que creemos que nosotros es justo para una experiencia que tampoco queremos que sea demasiado densa. No hay que olvidar que cuando somos adultos, pues al final ya no tienes tanto tiempo, tienes obligaciones, tienes, pues bueno, pues tienes familia, amigos, etcétera, y que ahí no hay que olvidar que también hay que salir a la calle y que te dé el sueldo de vez en cuando. Así que nuestros juegos son, pues eso, 30 euros, unas 8 horas, más o menos dura, y habremos vendido hasta ahora, creo que 1.250.000 copias, más o menos, a un precio de 30 euros, pues puedes hacer el cálculo como si fuera el 1, 2, 3. Las palabras hoy de este protagonista, Gonzalo, ¿con qué nos quedamos de esta entrevista? Estamos llegando ya al final. Mira, vamos a ver, hay una curiosidad, por fin han creado el juego, como siempre lo han protegido. ¿Qué ha hecho Tequila Wars? Pues ponerlo en el mercado libre de protección, o sea, que quiera lo compra, el que no lo copia, lo descarga y lo carga. Y la gente está respondiendo de una forma especial. Lo ven, juegan con él, luego lo compran, porque dicen que vale la pena el comprar ese juego. Ya te digo, es una locura y están marcando un hito en el mundo de los juegos, videojuegos. Hoy ha sido un placer de nuevo poder escuchar la voz de don Raúl Rubio Munarriz, tudelano, que se marchó a Madrid a fundar esta empresa, directivo, creativo y cofundador de Tequila Wars. Está con nosotros ya también, nos está escuchando, como ya conocen los oyentes, la siguiente entrevista. Vamos a poder hablar con la directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, doña Maitena Ezcutari, que está ya al otro lado. Bienvenida. Hola, buenos días. Pues en nada vamos a entrar ya a hablar de todo lo relacionado con la Ribera, pero entendemos que dentro de esos planes que se realizan del Gobierno Navarra, las nuevas artes y de hecho esto que estamos hablando, todo el tema relacionado con los videojuegos, ¿lo estáis valorando cada vez más? Sí, todo lo que denominamos como industrias creativas, ¿no?, que es de alguna forma donde van englobadas y que están realmente dentro de la estrategia de Navarra para los próximos años, al igual que el turismo, han entrado en primera línea, vamos a decir, estas industrias creativas como una oportunidad que se ve claramente para especializarnos en estos sectores, ¿no? Para especializarnos y para poder crecer. Realmente es donde vemos que tenemos mucho, mucho más potencial. Ya que estamos hablando con Raúl Rubio, ¿algo que decir a las instituciones acerca de este tipo de empresas, Raúl, que crees que es oportuno que conozcan? Pues, hombre, solo recordar que efectivamente todas las industrias creativas son un apoyo cultural muy importante, que no hay que olvidar también que, aunque lo que hacemos es un producto global, volcamos muchísimo de nosotros mismos. Eso quiere decir que nuestras propias esencias y raíces culturales están reflejadas ahí. De hecho, una de las cosas que más se valora de RAIM precisamente es que para la gente, estamos hablando, yo qué sé, de, por ejemplo, John Smith de Arkansas, cuando le presentan un mundo que está inspirado en Sorolla, en el Mediterráneo, etcétera, para ellos es algo muy exótico. Y no hay que olvidar de nuevo que eso es una forma también de que se entienda y se valora más quiénes somos y qué somos. Creo que se han hecho pasos en la dirección correcta, pues, en parte de las instituciones. Creo que también la solución viene más de una comprensión más activa de exactamente qué supone y que al final no es una cuestión simplemente de apoyar, pues, por ejemplo, con incentivos económicos, etcétera, sino más bien de un mejor entendimiento mutuo. Así que quizás deberíamos hablar. Maitena, yo creo que os hemos puesto en bandeja, así que os pasaremos los teléfonos si es que no lo tenéis para que podáis tener algún tipo de conversación. ¿Le parece oportuno, directora general de Turismo del Gobierno de Navarra? Sin ninguna duda, me ha parecido súper interesante además la entrevista y no tengo el gusto de conocerlo, pero desde luego me encantaría. Es verdad que dentro de mis competencias estoy más orientada a la parte turística, evidentemente, pero nuestros compañeros de cultura supongo que tendrán más relación con ellos y sí que sé que se ha creado también recientemente un clúster de industrias creativas y culturales y hay muchos proyectos que van un poco en esa línea, en impulsar esto. Es verdad que la administración es muy lenta, eso también tengo que decirlo, y entonces probablemente no respondamos con la eficacia que debiéramos, ¿no?, a esa necesidad que, que intuyo que tienen, ¿no? Y es verdad que bueno, la comunicación, desde luego, por supuesto, tienen abiertas las puertas cualquier día si quieren la entrevista, encantada. Las palabras de la directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, doña Maitena Ezcutari, con quien vamos a conversar sobre turismo. Hasta aquí llega esta sección, esta sección semanal con Gonzalo Acar, que hoy nos ha querido traer, pues como han escuchado, un tudelano que está creando la vida virtual. En Radio Tudela es radio Otro Punto de Vista, con Gonzalo Acart. Gracias, Gonzalo, un placer. Gracias a vosotros. Y a Raúl, ¿qué le vamos a decir? Que sigas creando, que sigas triunfando, que nos encanta, de verdad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Tudela. Hasta la próxima. ¿Vendrás en fiestas? Lo haré, por supuesto. Ya sabes que me rompido el corazón y a veces hasta el cuerpo. ¿Qué día es tu favorito en fiestas de Tudela? Pues hombre, si fuese más joven te diría el chupinazo, pero me temo que ahora ya es tranquilo, con los hijos y a los caballitos y tal. Así que para mí el segundo o tercer día es el mejor, porque todos los jóvenes están ya reventados. Así que se puede salir a la calle. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos ya.